Durante esta semana se lanzó la campaña preventiva contra la hepatitis. Es en el marco del Día Mundial contra este virus. Desde el Ministerio de Salud de la Nación se dispuso un esquema de puestos de vacunación contra la hepatitis B en lugares públicos. Se realizan vacunaciones en las cabeceras de las estaciones ferroviarias en la ciudad de Buenos Aires, lugar de paso fluido para miles de personas que circulan diariamente. El lunes fue en Constitución, ayer martes en Retiro, hoy en la estación Buenos Aires de la línea Belgrano Sur y mañana jueves en la estación 11 de la línea Sarmiento, en el horario de 11 a 15 horas. Gabriela Vidiela, coordinadora del Programa Nacional de Control de Hepatitis Virales, le contó a Radio Aijuna sobre la importancia de la vacunación. En nuestro país no tenemos un estudio que nos pueda decir exactamente, por la rigurosidad de la muestra, cuántas hepatitis virales tiene la gente en la Argentina. Se estima que alrededor de un 1% de la población en la Argentina pudo haber estado en contacto con estos virus. Es muy importante que la población tenga esta alerta, que concurra a centros de salud, solicite la posibilidad de testearse y, por otro lado, que sepa que hay vacuna, que la población de adultos debe vacunarse contra hepatitis B y esto se puede hacer en cualquiera de los hospitales públicos de nuestro país. En Quilmes, hasta el viernes, el municipio también se sumó a las campañas realizando vacunaciones y brindando información en todos los hospitales y centros de salud del distrito. Abel Berger, responsable del área de salud del Instituto Ideal, coordinó las tareas en la Sociedad de Fomento del barrio Santa Lucía. Trabajamos sobre dos temas fundamentales. La salud sexual es una de las herramientas que tenemos como para prevenir la transmisión de infecciones de transmisión sexual, entre las cuales está la hepatitis B y, bueno, y también el HIV. Pero también, bueno, la herramienta que tuvimos hoy fue la prevención desde el lado de la vacunación, que en el caso de hepatitis B la tenemos disponible. A partir del 2000, la vacuna figura en calendario de vacunación. A partir del nacimiento, el Ministerio de Salud de la Nación garantiza la cobertura de toda la población en general, desde el nacimiento, en un esquema de 3 dosis como estuvimos aplicando hoy. Además de la vacunación, la semana continuará con acciones en todo el país y con la prevención como primer paso. Mantener hábitos de higiene, acceder a consumo de agua potable, evitar compartir agujas y mantener relaciones sexuales con uso de preservativo. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.